Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Departamento Comercial 297-243-1667.

sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Para hoy estaremos charlando con Flavio de la banda La Ira del Ser. Eso para un rato más de... Bueno, recién iniciamos este programa número 151, queda mucho tiempo por recorrer, exactamente buen tiempo para disfrutar de buena música. Música seleccionada a lo largo de la semana para poderlo compartir en la semana anterior, ¿no? No va a ser esta semana que estamos transcurriendo. Pasa a sonar en las repeticiones también la música seleccionada que pasa a ser de la semana anterior a esta semana, ¿no? Aclaremos que oscurece. Vamos a la música de la banda Dicionis. Con Y, Dicionis. El tema es Lleno de Nada. Y después la banda Legendario. El tema Ángel de Lealtad. Muchas gracias por estar. Si quieren contactarse con este programa, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 2972-43-1667. Inyectando metal, con pasión por la radio y pasión por el metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah. seguimos en Inyectando Metal, programa número 151. Realizado en vivo en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas. Vamos a presentar a esta banda integrada por mujeres de... El tema es A los pies de la oscuridad, es el segundo sencillo oficial de la banda femenina de metal. Fue Mortis, Feb. ¿Qué estoy diciendo? Vamos nuevamente con la mención. Tiene dos M's junta, o sea, quedaría Fem Mortis con ese final. Grabado durante los meses del año pasado en Mendoza, Argentina. Está integrada por Lorena Martínez, compositora y autora de la música, música y letra. Tenemos a Georgina Carrieri en batería, en guitarra Victoria Holguín y Victoria Morán en la otra guitarra. Vamos a compartir entonces este tema de esta banda integrada por mujeres. Oh yeah! un saludo a toda la audiencia. Acá les habla Pablo, más conocido como Pablo Metrallero. La Unión Trayerín, que proyecto que ahora voy a presentarles el tema Miedos de Información, es un proyecto que armamos con Pablo Maggioni, guitarrista de Lady Evil, ex guitarrista de Devastación, con el cual nos conocemos hace muchos años, pero entablamos una buena relación a través de que vamos todos los domingos al Parque Centenario a la Feria de Discos, y nos conocimos bien ahí, y me propuso hacer este proyecto e ir invitando amigos a medida que vamos componiendo los temas. En este tema está invitado Adrián Escope, guitarrista de Dark Warrior, y el bajista es Daniel Caferata, bajista de Devastación. Así que espero que lo disfruten. El tema es fiel al estilo musical de las bandas de thrash metal legendarias, Exodus, Testament, en esa línea. La lírica es de crítica y denuncia social. Espero que lo disfruten y larga vida thrash metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 151. Recién escuchábamos el tema de la Unión Thrasher, Miedos de Información, y también la presentación de este tema a cargo de Pablo de la banda Metralleros. Mientras seguimos aguardando la comunicación con Flavio de la banda La Ira del Ser, que lo estuvimos llamando recién y bueno, no hemos conseguido la comunicación todavía, pero igualmente vamos a seguir intentando hasta que en algún momento nos pueda atender. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Vamos a ir a la presentación de otra banda que nos ha enviado un saludo y también la presentación del tema que vamos a escuchar a continuación. La banda es Eriador, el tema es Calfurunjín. Calfurunjín. Le agradecemos a Carlos, esta banda es chilena, así que un abrazo, compartimos el saludo y la presentación de Carlos, de la banda Eriador, y luego el tema. Hola, hola amigos de Inyectando Metal, aquí Carlos Cifuentes de la banda chilena Extreme Progressive Metal Eriador. Un gran saludo para todos mis hermanos argentinos de Neuquén, de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, de Zapala, etcétera, de toda Argentina. Un abrazo enorme en este día del trabajador y sigan escuchando buen metal. Abrazos, saludos. Aquí los dejo escuchando Calfurunjín de Eriador. Cutting our hands, yet unknown. Was a snow alert for our kind. Holding our of madness waiting for to God in the ball of victory. Then we're all full, miserably, driven fathers and sisters. The lies are full of blood. We'll show no mercy against the usurper. Rotting, getting back disease. Throwing out their sons and the mass. We won't leave a trace. We're gonna bring it through. Straight from the sky. Hola amigos de Inyectando Metal, aquí Carlos Cifuentes de la banda chilena Extreme Progressive Metal Eriador. Un gran saludo para todos mis hermanos argentinos de Neuquén, de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, de Zapala, etcétera, de toda Argentina. Un abrazo enorme en este Día del Trabajador y sigan escuchando buen metal. Abrazos, salud. Así pasaba la música junto a la banda chilena Eriador, el tema Calpunungui. Espero haberlo dicho parecido. Le agradecemos a Carlos Cifuentes, quien nos envió este tema de esta banda chilena. Mientras seguimos aguardando la comunicación para realizar la entrevista, vamos a seguir intentando un rato y si no lo logramos, bueno, quedará para otro programa o qué sé yo, ¿no? Este programa lo realizamos en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. El día lunes, desde las 21 horas, al momento de realizarlo, también está siendo grabado para pasarlo a compartir a lo largo de la semana en las distintas repeticiones que, como siempre, vamos a agradecer. Sinceramente lo digo, y no para quedar bien, porque quedaría muy feo, ¿no?, decir algo para quedar bien. Lo digo sinceramente porque así me nace. Martes, 12 horas en demonterradio.com.ar. Martes, 14:30 horas en Choice Radio, a través de choice-radio.com.ar. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com. Martes, 22 horas, FM T-Rock 94.5. Miércoles, 9 horas, y viernes, 23 horas en 99.5 en San Martín de los Andes, y también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9. Miércoles, 16 horas, Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles, 0 horas, FM Opción 98.9. Jueves, 20 horas, en Electraradio.com.ar. Viernes, 15 horas, MetalPR.com. Viernes, 17 horas, en Templaria Radio.com. Viernes, 18 horas, en Ginebras Radio.radio12345.com. Sábado, 12 horas, en RadioNet 106.5 y RadioNet FM.esenvivo.com.ar. Sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado con tantos programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos en búsqueda nuevamente de la música. Vamos a ir con la banda Inerte, el tema El ataque del pájaro chivo, y después la presentación de la banda Belcant con K, B larga al inicio y final con letra T, Belcant. El tema es Reino de la Muerte. Gracias por estar. Esto es Inyectando Metal, programa número 151, con la pasión por la radio y pasión por el metal. Escrito con sangre, el cielo vomitará, seres del mal, no perdonará. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 151. No me mezclo en el montón, decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Seguimos en Inyectando Metal y ahí iniciamos contacto con Flavio de La Ira del Ser, así que vamos a poner el separador correspondiente. Ahí está, disculpas por esta breve subida de volumen de la cortina. Vamos con el separador y ya vamos a intentar la comunicación con Flavio de la banda La Ira del Ser. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Hola Flavio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Por fin logramos la comunicación. Hace rato que estábamos intentando comunicarnos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Norberto, por la comunicación. Y bueno, sí, justo estábamos ahí, como te había explicado, estaba justo llegando a la sala y por eso se complicó un poquito. Perfecto, muchísimas gracias por estar en contacto. Flavio, integrante de la banda La Ira del Ser, contanos quiénes más te acompañan en esta formación. Bueno, mira, acá en la formación nos acompaña Faca Maidana en la guitarra, Beto Gordillo en la otra guitarra, David Araya en la batería y bueno, acá quien les habla, Flavio, bajo y voz. Perfecto. ¿Hace cuánto que viene la banda? Si bien yo la tenía vista, digamos, y escuchada también, y reproducida acá en la radio, en FM Ser Metal, contanos, ¿hace cuánto que viene el proyecto como banda? Mira, la banda ya en este 2023 ya son 12 años que llevamos, y bueno, con varios cambios de formación, así que en la lucha siempre, pero ya 12 años ininterrumpidos. ¿Te acompaña algún integrante más de la banda por ahí? Mira, estamos, sí, te tengo en altavoz acá, así que escuchamos todo. Está porque justamente después de que cortemos con vos, vamos a ensayar para preparar el show del sábado que viene. Justo acá está Faca y David. Estamos esperando al otro guitarrista también. Perfecto, o sea que mientras esperan, aguardan, realizamos esta entrevista. Esta entrevista, pongámosle ese nombre, pero es una charla, como si estuviéramos acá presente en el estudio. Tal cual, o como si vos estuvieses presente acá en el ensayo mismo también. Estaría bueno en algún momento poder visitar y ir a presenciar un ensayo. Así que cuando andes por acá por Buenos Aires, nos ponemos en contacto y te venís acá al repertorio. Contanos de qué zona de Buenos Aires, para nosotros que somos del interior, ¿dónde reside la banda o dónde está radicada, vamos a decir, por mencionarla de alguna manera? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la zona oeste del conurbano, más precisamente en Hurlingham. Perfecto. ¿El paisano está por ahí? Todos somos paisanos de acá de Hurlingham. Buenísimo. Le enviamos un saludo a los demás integrantes de la banda y si alguno quiere sumarse a conversar o dejar algún saludo, bienvenido. Dale, dale. Si alguno quiere acá meter un saludito, estoy hablando con Norberto de San Martín de los Andes. ¡Qué lindo lugar! Radio Ser Metal. Así que si alguno ahí lo está escuchando, el amigo. Hola, hola, ¿cómo andan? David, baterista. Buenas noches, David, un gusto poder conversar. Igualmente, che, estamos acá preparando el ensayo, esperando al guitarrista que se viene viajando y hoy feriado, viste, medio complicado con el tema de los colectivos. Me imagino, el feriado atrasa todo, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa? Se complica. Es el que más, por ahí el que más complicado está porque viene un poco más lejos que todos. Por ahí Flavio también viene de lejos, pero por ahí viene en auto, se le hace un poco más fácil por ahí el acceso. El otro tiene que venir viajando, tiene dos colectivos. Y bueno, es la pasión, ¿no? Que también se viene de allá, ensayar un día de semana, el otro día que madrugar. ¿Qué va a ser? Es el sacrificio que hacemos todos por el bendito metal. Exactamente, como yo que realizo este programa desinteresadamente y por amor a este género musical y bueno, y amor también por la radio, que hace muchos años que vengo con esto, con el programa hace tres va a ser ya en mayo, más precisamente el 25 de mayo, así que esa, pensamos, se acerca el cumpleaños. Sí. ¿Se cortó? Ahí está. Se acerca el cumpleaños. Exactamente. Bueno, con vamos. Con bueno, loco, de parte de acá de tomo la palabra, ¿no? De la banda, unas felicitaciones para vos también, que también es importante la gente como vos para la movida, porque vos estás difundiendo una banda que si vos hoy no nos estuvieses difundiendo, queda acá en el ensayo nada más, así que estamos re agradecidos por eso, ¿sabes? Y los medios de comunicación de este palo estamos todos en la misma senda de la difusión del metal. Aguante. Como dijo mi amigo Adrián Maquinación, una tacha más en el cinturón del metal. Vos sabés que yo hace como, no sé cuánto eran, como 20 años atrás, cuando empecé a escuchar esto, también me guiaba mucho. En ese momento obviamente no había internet, no había YouTube, no había nada, por las radios under, por las radios de barrio. Y así empecé a conocer un montón de bandas. Y bueno, también iba a los shows y bueno, todo gracias a eso. Así que bueno, buenísimo que sigan con esto, ¿no? Con el tema de las radios, y es un muy buen apoyo para las bandas. Sería muy irónico, o no sé cómo mencionarlo, que el significado del nombre de la banda. Nosotros de el nombre, y bueno, eso, mira, creo que es bastante personal también para uno, porque vos quizás interpretás el nombre que tiene la banda de una manera, ¿viste? Y capaz que no nació así como vos lo estás interpretando, pero bueno, también está bueno un poco eso que genere en vos esta pregunta que haces. Precisamente tiene mucho que ver el nombre ser interpretado de distintas maneras, ¿no? Yo cuando decidí ponerle este nombre a la radio FM Ser Metal, agarré y dije, tiene que ser algo que tenga... o sea, ser es ser metal, lo dice la palabra, ¿no? Pero si uno lo identifica por esa parte, digamos, dice una cosa. El sentimiento, digamos, es algo que uno lo lleva en el alma, el ser, ¿no? El ser, el o sea, por el metal, ¿no? Por eso la conjugación de ser y metal. Aguante ser y metal. Y aguante ser metal. Le hacía propaganda a la radio el tipo, pero ya que estábamos oficial, hablando del ser. Qué grande, loco. Aguante. Pensamos muchísimos nombres, ¿no? Pero tenía que salir algo que No sé, yo lo vi por ese lado, de que tenga diferentes interpretaciones, como el nombre de la banda también, como me decías, La Ira del Ser. Sí, mira, ahora que estás diciendo, viste, yo también cuando preguntaste eso te di un significado muy parecido al tuyo, pero bueno, nada, pinto así. A nosotros acá el nombre básicamente fue ponerle nombre a algo que uno hace desde adentro, y bueno, en ese momento estaba enojado. Básicamente, pero estaba más que enojado. No, no, bueno, es el nombre con el que hacemos le pusimos a esta música pesada, a esta música oscura que hacemos. ¿Cómo definirías a la banda? No estamos encasillándola con una rama del metal, pero ¿qué hace? Contanos qué hace, aparte de metal, ¿no? Dentro del estilo La Ira del Ser. Mira, nosotros música. Lo bautizamos al estilo. Nosotros hacemos un rock pesado metálico, básicamente. No, eso es lo que hacemos, porque de ahí venimos, del rock, del metal, del heavy, del punk, pero hacemos eso, rock pesado metálico. O sea, si escuchamos una canción o varias del grupo, no encontramos, como nos contabas, punk rock, heavy y tantísimos estilos dentro de la composición, ¿no? Te vas a encontrar con todas las influencias nuestras, que bueno, todos venimos de básicamente de lo mismo, del rock pesado metálico. Pero bueno, sale esto. No encasillamos, no somos una banda tipo así de decir, nosotros hacemos thrash, nosotros hacemos así algo, un estilo definido, no sé, hacemos algo un poco más amplio, ¿no? Por eso también ese nombre que jugamos a ponerle. Perfecto. Flavio, ¿estamos hablando con Flavio o con David? Ahora sí, conmigo. Con Flavio. ¿Y hay algún integrante más por ahí que se arrime para...? Sí, acá está el Paco. A ver, lo vamos a hacer hablar al Conde. Mirá, raro, mirá, ya me mira con una cara de 3-8. Acá el raro. Buenas noches, ¿cómo anda eso? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto de conversar? Facu Maidana. Me dice Faca, pero Facu. Buenísimo, Facu. ¿Tocás la guitarra? Contanos... Sí, yo soy el otro guitarrista, el otro está en camino, como ya te contaron, y bueno, acá estamos trabajando, preparando todo en la sala para arrancar una noche de ensayo. Está en camino como un bebé a los 9 meses, ¿no? En camino. Sí, por lo que tarda, pobre, vive lejos. Buenísimo, pero esto de juntarse, yo me imagino, porque no formo parte de ningún grupo musical, me gustaría en algún momento... Intento aprender a tocar bajo y guitarra y cantar, que hasta el momento ladro, pero en algún momento me gustaría también ser parte de alguna banda, y me imagino lo que debe ser para quien integra una banda precisamente. No, olvídate, es un placer para mí. Igual nunca es tarde para integrar una banda. Yo todavía estoy aprendiendo a tocar también. Estoy aprendiendo y formo parte de la banda, así que no pierdas las esperanzas. Por ahí me toca encontrar a alguien que no sea virtuoso, ¿no? Y poder integrarme a algún lugar, porque hay muchas bandas que hay muchos virtuosos y cuesta para integrarse. No es el virtuosismo, sino el sentimiento que uno le pone. Exactamente, yo creo que el sentimiento va más allá de lo virtuoso o no virtuoso que seas como músico, ¿no? No, claro, uno a veces transmite más una persona limitada en cuestiones musicales o que uno que es ultra virtuoso y no dice nada arriba de un escenario. Exactamente. Yo prefiero a alguien que me demuestre algo. Buenísimo, alguna presentación me comentaba Flavio que... está ensayando, van a ensayar para una próxima presentación. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Sí, sí, para este mismo sábado ya tenemos acá el 6 de junio en el Partido de la Matanza, en Circus, frente a la Universidad de la Matanza. Tenemos preparado el show con invitados, que es algo nuevo que estamos implementando, que nos resultó bien en el último show también. Habíamos llevado a un invitado que hizo su aporte, y ahora invitamos a Nadia de Lux Umbra a cantar un tema, y va a venir Necro de Mi Propia Necrológica también a presentarse con nosotros. Así que va a ser medio sorpresa también para los que no vinieron la última vez. Te van a encontrar con novedades en el show. Miguel Aguilera de Mi Propia Necrológica, ¿puede ser? Miguel Aguilera de Mi Propia Necrológica, sí. Exactamente, sabes que converso hace muchísimos años con él. Ah, excelente. La verdad que se acopló muy bien a lo que estábamos haciendo, interpretó a lo que apuntábamos y sumó en un 150% al show. No tengo el gusto de conocerlo en persona. Sé que vive en Floresta, mirá, todos los datos. En algún momento espero encontrarme con él. He tenido la posibilidad de que un amigo acá, un escritor, el escritor maldito, estuviera presentando por allá su libro, y bueno, justamente en esa presentación se encontraba Mi Propia Necrológica, y bueno, enviaba saludos, se me fue el nombre ahora, Aguilera, se me fue el nombre. Sí, Miguel. Miguel, exactamente. Así que lo que son las cosas, ¿no? Una persona que conozco por las redes, todavía no lo conozco en persona, pero se ve que es un tipazo. Hace muchísimo tiempo que dejamos de charlar, pero siempre está la amistad por el momento virtual. Así que te voy a pedir que le envíes saludos de mi parte. Yo antes estaba en Colón, Entre Ríos, y bueno, ahí charlábamos con Miguel. Así que no, sí, te pido. Seguramente se va a enterar de esta entrevista, y cuando te nombremos va a saber de quién estoy hablando. Paso. Me acuerdo una presentación de Mi Propia Necrológica en Areco, que bueno, justamente me pidió Miguel que grabe un spot para esa fecha. Así que, mirá, cuántos recuerdos, ¿no? Sí, seguramente se va a alegrar. Aparte es un buen tipo. Nosotros acá lo recibimos con lo mejor. Él vino con muy buena voluntad, y como te digo, sumó muchísimo el show y estaba él mismo contento también de participar. Así que es excelente. Para nosotros es algo nuevo también, como te decía, la cuestión de tener un invitado. Y bueno, para él también la participación fue gustosa, porque le gusta la banda y quería estar. Acá llegó. Buenas noches, un gran recién me entero, gran saludo a la radio audiencia. ¿Cómo anda la gente? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? El integrante que faltaba llegar al ensayo. Exactamente, soy Beto, soy guitarrista, así que bueno, recién caigo, viaje largo tengo hasta la sala, pero bueno, firme junto al metal. Buenísimo, muchísimas gracias por acceder a esta charla, vamos a decir así. Quisiera que nos comenten algo más sobre la banda, obviamente proyectos de salir a presentar a lo largo del país y, ¿por qué no, Sudamérica? Claro. Mira, bueno, yo recién llego, no sé bien qué es lo que te estuvieron contando mis compañeros, no sé si te hablaron de la fecha del sábado, me imagino que sí, que vamos a tocar en Circus ahora este sábado 6 de mayo junto a Letal y otras bandas más, así que también están todos invitados para esto, queda acá en San Justo. Y bueno, ideas, seguir presentando el disco, obviamente que Fossi, que vivió la banda y me integré yo y se integró el batero hace ya un año. año. Las canciones han sufrido ciertas modificaciones, así que eso está bueno también. Y bueno, estamos también en vísperas de componer, ya tenemos un par de temas en el tintero, y bueno, la idea a corto plazo es grabarlas y bueno, ir sacándolas a modo de EP y bueno, ahí es algún video, siempre hay ese tipo de proyectos. Pero bueno, como te decía recién, no sé qué ya te fueron tirando mis compañeros. Ya me estuvieron adelantando de la fecha de este próximo sábado en La Matanza. San Justo. Ah, San Justo. Yo escuché La Matanza. Ah, bueno, pero bueno, sabes dónde están paradas mis compañeros. No. Buenísimo. Bueno, pronto llegaste y me imagino que ya están armando todo para el ensayo. Así exactamente, que... sí, están armando todo. Estoy viendo que estén armando bien. Armen bien, ¿eh? No. Sí, siempre con humor todo acá. Nos queremos mucho. Perfecto. La unión ante todas las cosas, ¿no? Exactamente. La unión hace la fuerza. Exactamente. No quiero detenerlos más y... Agradezco, por supuesto, esta comunicación. Tengo un tema o dos temas que vamos a ir a compartir. No sé si los interrumpo un rato o directamente cortamos ahora la entrevista porque, bueno, no quiero prolongar más el tiempo para que ustedes ensayen como banda. No es ninguna molestia ni nada, pero bueno, sí, ya vamos a ir redondeando por esto que acabas de mencionar vos, que ya estamos por arrancar el ensayo y bueno, tenemos que meterle al ensayo porque bueno, el sábado tiene que ser una fiesta. Lo que sí, recordar las redes sociales, el Instagram, síganos en el Instagram, el Facebook, tenemos canal de YouTube, nos buscan como La Vida del Ser, ahí van a tener toda la información, videos, las novedades que vayamos sacando, así que para compartirla, así que bueno, los que no nos conocen, ahora nos irán conociendo más, así que bueno, desde acá igualmente un gran abrazo y muchas gracias a todos ustedes por brindarnos este espacio y la oportunidad de que mucha más gente también pueda llegar a conocer nuestra música. Recibí un par de temas de parte de Flavio a través de WhatsApp, pero no tengo el nombre, así que le consultaba. Ajá. El último tema que me había enviado le consultaba para presentarlo. A ver, ya te lo averiguo. Acá me pregunto los nombres que mandaste. Acá vuelve Flavio a la radio, al micrófono. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué me decías? Los temas que te mandé, me dice Beto. El último tema, justo el que bajé y te consultaba cómo se llama, porque acá me aparecían sin nombre. Pará, ya te digo, pará que no. Dame un segundo, Hola, Ahí va, Metal y Distorsión se llama eso. Metal y Distorsión. Perfecto. Vamos a ir a escuchar ese tema y después el tema El Eco de Tu Voz. Esa, buenísimo. Muchísimas gracias y los dejo que ensayen y bueno, excelente jornada. Feliz día a todos. Bueno, muy feliz día para vos también. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. La verdad que es un lunes ya muy, muy distinto al habitual porque nunca salimos para el aire de un programa ya de tan lejos, así que un gran placer. Ya, el domingo ya fue distinto. ¿Me repetís el nombre del tema que ahora precisamente voy a...? Metal y Distorsión. Metal y Distorsión. Ahí. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y espero en alguna oportunidad poder presenciar acá en la zona. Siempre les digo lo mismo a todas las bandas porque es el deseo de la gente de esta parte del país que quiere ver bandas presentarse acá en la ciudad o la región. Así que en algún momento seguro... La banda también quiere ver a esas personas que quieren ver bandas. Así que es cuestión nada más que de alinear los planetas. Exactamente. estamos recontra mil dispuestos y ojalá que se cumpla el sueño de poder llevar nuestra música a todos los lugares donde gusten de escucharnos la canción. Muchísimas gracias a todos, los dejo para que ensayen y bueno, será hasta otra oportunidad y cuando haya material cuenten con este medio y este programa para la difusión. Muchísimas gracias, loco. Muchísimas gracias y un gran saludo a toda la gente que está haciendo el programa con vos y a todos los escuchas de Ser Metal. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, hasta gente. Gracias. Conduce Norberto Fernández. vez encanaron al marginal, mientras aquel que decide de suerte le ríe sin parar. Y vos pensás, te esperanzas, que esta vez ciega no será, y la justicia te da la espalda por no tener la pasta que sustente el poder. Te sientes solo, estafado por esa laga que te tienen que defender. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 151. Recién pasaba la música junto a La Ira del Ser, el tema El Eco de Tu Voz, y antes también La Ira del Ser, el tema Metal y Distorsión. Inyectando Metal, programa realizado en vivo desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas. Programa realizado con pasión y con la intención de difundir a bandas. Bandas no tan conocidas y conocidas también. Desde mi tierra sigo adelante, Vamos a ir con la música de la banda Alba Rusa, Reina del Barro, y después la banda Carpen Diem, el tema Victoriano. Inyectando Metal, programa número 151, pasión por la radio, pasión por el metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 151, en vivo en estos momentos, realizado en San Martín de los Andes, en FM Ser Metal 99.5. Vamos a continuar escuchando más música y presentando a bandas. Vamos a ir con esta que se llama Clérigo, el tema Bajo las sombras, y después la banda Eternia, el tema Caballero o Rey, Donde siempre hay dolor. Y luego de este tema vamos a preparar la despedida para cierre, el cierre de este programa. Inyectando Metal. público. Escuchando la música de la banda Eternia, el tema Caballero o Rey, o Donde Siempre Hay Dolor, nos vamos despidiendo, o me voy despidiendo mejor dicho, Norberto Fernández en la conducción de este programa. Espero que haya sido de tu interés y si fue así, te invitamos para el próximo programa para volver a sintonizar esta radio. Agradecemos a todas las radios que nos permiten llegar con esta propuesta radial a lo largo de la semana. Programa realizado en San Martín de los Andes a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Nos vamos a despedir con la música de la banda Roma Santa, el tema Mundo Material, y después la banda Centurión Fire, el tema Lucharé. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Metal. Caricias o la misma oscuridad, como la sombra.